Brothers by Festa Bros. 10 años. Oh, Metro Buenos Aires. 95.1 Brothers. Brothers, 10 años. Nice. Brothers, it's only house music, but I like it. Estás en Metro. www.festabros.com. Sometimes you need an escape. So coming here was worth it. music takes you to another place. No matter what you've gone through today, no matter, you can get your troubles away, you can dance them all away. In the light, telling you it feels like fire. Feels like, yes, it feels like, telling you it feels like fire. Oh, no matter what you've gone through today, said no matter, you get to get your troubles away, you get to dance them all away. Brothers, it's only house music, but I like it. Brothers, 10 años. Lo que estabas escuchando en Brothers llegaba desde BBE Records. Era Mark Knight, el dueño de Tool Rooms, junto a James F. Reynolds, haciendo Fire Burning. Acordate que todos los sábados el mejor ciclo de Buenos Aires es Together en Brandy Costanera. Para más información sobre Together, metete en facebook.com/together.buenosaires. Lo que estás escuchando ahora es Crack and Smack. Esto se llama Sweet Time, con las voces de Iso Fitzroy. Brothers. It sounds about the bullet. You're not doing this so well. You're not what we expected. How happy you would be if your head still for a moment. No more ecstasy. No more dancing alone. www.festabros.com. Thank you. Hashtag Brothers 10 años. ¿Dónde estés? Estás en Metro. Metro951.com. Metro, sonido urbano. Tengo miedo que no sea. Tengo miedo que no pueda. José, me imagino cómo va a sonar esto en la trastienda. Gugusa, querido, así va a sonar. Me voy a deshojar la margarita. Hoy nace nuevamente una ilusión. Me encanta, José, me encanta. El 6 de septiembre en la trastienda, Amores Tangos y Cucuza Castielo. Juntos, Menezunda y Carnaval. No te lo pierdas. Entradas en venta en latrastienda.com. Viandas empresariales Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Rico, sano, saludable y muy práctico. Más de 20 opciones por día. Para conocer más, entra en www.chefgourmet.com.ar. Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. ¿En tu día querés estar al 100%? Mejor estar al 102. 102 Plus, vitaminas, minerales, más un plus de energizantes naturales. Ginkgo, ginseng y guaraná. 102 Plus, energía para encarar tu día. Metro sale a la cancha una vez más. Va a comenzar el Superclásico. Domingo 1 de septiembre. River Boca. Boca River. Desde las 16. Vas a vivir toda la previa y el partido en vivo y en directo. Desde el Estadio Monumental. ¡Remate cruzado! ¡Buena chance para River! Nicolás Cayetano. Martín Rey. Tiro libre peligroso para Boca. River Boca. Boca River. El Superclásico del que habla el mundo. ¡Oh! Está en Metro 95.1. Sonido urbano. 102 Plus, vitaminas, minerales, más un plus de energizantes naturales. 102 Plus, energía para encarar tu día. Metro On Demand. Arma tu radio. Escucha los programas de Metro cuando, cómo y donde quieras. Recortá, guardá y compartí audios de tus programas y secciones favoritas con el mejor sonido. Metro On Demand. Metro951.com. La música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Brothers. Metro. Estamos comenzando el segundo bloque de Brothers por Metro 95.1. Quédate que hay muy buena música por delante. Hoy, el especial que tenemos es que vamos a compartir dos bloques de Classic Time. Es un programa para grabar y disfrutarlo en toda la semana. Brothers by Festa Bros. Lo que estás escuchando es Lula junto a Eric Tenalio. Esto se llama Forever. En el remix Up All Night. This is for Eva. I'm in the speaker. Can you take a picture? Capture me forever. Capture me forever in a picture. I'm a thousand words. Snap, kick, kick, kick. Look at me for eternity. I don't say cheese. No, I don't smile. No, I won't smile. No, I won't smile. Brothers, it's only house music, but I like it. Front and centerfold, I will never get old. In this frame of mind, withstanding time. In this frame of mind, withstanding time. @metro951. Interactúa. Brothers. Only house music, but I like it. Hashtag Brothers 10 años. Only house music, but I like it. Estás en Metro. I can feel the change. Flores, 10 años. By Festa Bros. Pasaba por Brothers, Steve Bag haciendo How We Life. Conectate con nosotros, estamos en Instagram @FestaBros y participá por Brothers 10 años. Ahora lo que llega es Marcus Home. Esto salió para Still Hot. Escuchás Pleasure. Brothers by Festa Bros. 10 años. Thank you. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. www.festabros.com. Viajar a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. Domingos en Aldos con un menú imperdible para todos. Antipasto Aldos, plato principal, postre y café. Todo acompañado con manos negras Malbec y Chardonnay. El menú completo, 950 pesos. Aldos Restaurant y Wine Bar. Los esperamos en nuestras dos direcciones. Moreno 372, Casco Histórico. Y en Palermo, Arévalo 2032. Aldosvinoteca.com. Metro Live presenta Gustavo. Hola Charlie. Charlie. Hola Zeta. Y Zeta. Por fin. Soda Stereo tiene que volver a sonar. Sí. Toda insistencia tiene su recompensa. ¿Querés volver a vivir la experiencia como si estuvieras ahí? No se lo digan a nadie, porque no sé si lo volvemos a hacer. Soda Stereo, gira, me verás volver. Este domingo en los especiales Metro Live. Reviví lo mejor de los últimos shows de Soda Stereo en su gira reencuentro. Soda Stereo. Domingo a las 21 horas, solo por Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Cómo hacemos para devolver tanto amor? News en Argentina. Simulation Theory World Tour. 11 de octubre, Hipódromo de Palermo. News en Argentina. Metro 95.1, Radio Oficial. La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1, sonido urbano. Aquí estamos comenzando la segunda hora de Brothers por Metro 95.1. Conectate con nosotros, participá por el hashtag de Brothers 10 años y entérate de muchas novedades. Brothers by Festa Bros. 10 años. Lo que suena son los marplatenses de Alto Camet. Esto se llama Pasión Descalza. Get it done, get it done, get it done.